love those J-I-N-G-L-E bells. Marcaba de escúchate una manzanilla. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Buenas tardes, ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más, un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, representativas y simbólicas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con ímpetu, con esa vitalidad que nos caracteriza y con ese buen humor y sobre todo con la mejor música en los 80, 90 y más, aquí a nuestro colaborador y nuestro amigo Carlos, my brother. ¡Oli! Welcome, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, Berriozar, ¿qué tal estáis? Una vez más, un viernes más, con todos vosotros esperando y disfrutando, sí, como no, del fin de semana, ¿eh? Bueno, ¿qué tal Carlos? Pablo? Oye, ¿a qué venía eso? Me estabas haciendo reír. Oli. Oli. Hasta nunqui. Hasta nunqui. Oli, oli. Eso de que va Cookie, de que va Cookie. Ilenia. Ilenia, es, ¿y eso qué es lo que es? La poligonera de barrio. No, es enfocado con el gran hermano VIP. Vale. Que se emite. Pero ¿qué pasa? Que ves tú estas cosas. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, me hacen. Bueno, pasa un rato agradable, bueno. Sí, porque hay mosqueos, ah, hay sí, broncas, hay. Bueno. Sí. Temas de convivencia, ¿no? Es un tema extraño ahí lo que pasa, ¿eh? Y Lenia, por ejemplo, pues como me cae fatal, pues digo, ¡Oli! En fin. Claro, suponemos que es una concursante de Gran Hermano, ¿no? Sí, sí. De Gran Ovid, una Choni. Una Choni. Una Choni. Una auténtica Choni. Bueno. Bueno, pues nada, ¿qué tal ha ido la semana? Perfectamente. ¿Eh? Estupendamente, esperando a que nuestros oyentes estén ya dispuestos a escuchar música que hemos traído aquí, música que vamos a tener sensacional, maravillosa, ¿sí? Tanto en la década de los 80 como en la de los 90, como bien, en lo más actual. Pero antes, antes de eso, Pablo, tenemos que hablar de otras tantas, muchas cosas más. Por ejemplo. Sí o no, ¿eh? Ah, claro. Antes de empezar, por ejemplo, con fantástica. La sección. Ah, no. ¿Qué queremos hablar primero? Claro, ¿qué queremos hablar? Ah, claro, por favor. Sí, hombre. Sí, hombre. Vamos sí. a recordar, más que hablar, vamos a recordar, pues que, por ejemplo. Claro. El día 16 de mayo sí, señor. Del 2015 a las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar se va a celebrar pues un recordatorio al magnífico, al cantautor Nino, favor, Bravo, Nino Bravo, y que además van a estar personas emblemáticas como son Serafín Zubiri, Felipe Garpe y Laia Benaches, que estarán interpretando estas canciones maravillosas de Nino Bravo y además con la banda de música Doinua de Berriozar. Ah, muy eso bien. Será el día 16 de mayo a partir de las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar. Ah, muy bien. Las entradas. Las entradas, eso repetimos, es lo que te iba a decir. Eso sí. Es sí. Están la mitad de las entradas están vendidas. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí. Que se ha parado, pues porque, claro, queda mucho tiempo para ese evento. Sí. Y se van a reiniciar, pues calculamos, aproximadamente, por lo que nos ha comentado la banda de música, que sobre mediados de abril aproximadamente se volverán a abrir la otra mitad de las entradas. De esto os podéis enterar tanto en la página web de la banda de música Doinua de Berriozar, como en nuestra página, en la página de los 8090 y más, tanto en Facebook como en Twitter. Os iremos informando y de hecho también lo haremos aquí, en la radio, en el 100.8. Muy bien. Entonces, lo tenemos claro, la actuación. Perfectamente claro. La actuación entonces de la banda. Sí, señor. La banda de música Doinua. De Serafín Tubiri. Correcto. De Felipe Garpe y Laia Benaches. Muy bien, el próximo día 16 de mayo, 2015, 7 de la tarde. Auditorio de Berriozar. Perfecto. Más cosas. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. Bueno, sí señor, con energía, con vitalidad, con intensidad. Así es como iniciamos los 8090 y más. Un viernes más, día 13 de marzo, viernes 13, cuando Freddy Krueger reaparece. 6 minutos, son los que pasan del punto de las 6 de la tarde, una menos, sí, en el centro de... del paraíso. La comunidad canaria, el paraíso. Claro. Bueno, estamos en el centro, en la cuenca de Pamplona. Claro que sí, estás en Berriozar 100.8. Ajá. Ahí estamos. Así, sí. Qué bien lo pasamos, ¿no? Mira. Bueno, más cositas. Sí, bueno, perdona, Carlos, antes dijimos la semana pasada, cometemos erratas, ¿no? Hablamos y cometemos alguna errata. Comentamos el viernes pasado, no me haga reír, vale. Comentamos de la cuenca de Pamplona, fíjate, 48 municipios. Es que me colé en otros tantos más. Porque exactamente son 28 municipios. Fíjate si lo tenemos claro, pero se nos coló. ¿Tú dónde has estudiado? Pues claro. ¿Que dónde has estudiado? No, pues claro. En el colegio de pago. ¿Seguro? O en el de al lado. Tú has estudiado en el de al lado, seguramente. Sí, bueno, sí. Con la corrección hecha, ya está claro. Situados nosotros. Tampoco estamos equivocados del todo, ¿eh? Porque cuando antiguamente Navarra era neoardental, exactamente, teníamos 48 comunidades. Lo que pasa es que las hemos reducido a 28. Vale, Bueno, antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, y desde los 80, 90 y más, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, lo que vamos a hacer es a realizar unos minutos de dedicación, ¿a qué? Pues a desvelar esas... Perdona, pero antes de eso, si te parece, vamos a decir una cosita. Yo tengo una cosita por aquí preparada. ¡Claro! Por ejemplo, por example. ¡Ah, sí, señor! Nuestros seguidores, por ejemplo, de Facebook y Twitter, sabrán de qué queremos hablar. Eso es, para que se vayan enterando. Decir que, por ejemplo, el próximo día 20 de marzo, a las 10:30 de la noche, el canteautor Iñaki Auzmendi presentará su álbum debut, Raíces de Piedra y Esperanza. Sí, en la sala El Bardo Escaldao, situada en el polígono de Mutilva, calle O número 33. Reserva tu entrada gratis a través de internet. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. www.elbardoescaldao.com. Recuerda, el 20 de marzo, El Bardo Escaldao, canteautor navarro Iñaki Auzmendi. Álbum debut, señor. Raíces de Piedra y Esperanza. Ambiente magnífico. Magnífico. Te esperamos. Ahí estamos. Nosotros también estaremos ahí, claro que sí. Los 80, 90 y más, nos personalizaremos ahí y estaremos con él. Claro que sí, vamos a estar ahí al pie del cañón. Claro, decirte también que es extraordinario porque va a presentar su último álbum. El álbum debut. Este cantautor de Charly Aranaz, que a los 14 años aproximadamente hace su primera canción y descubre esa necesidad de comunicar los hechos, esas vivencias que le van marcando por medio de la poesía y de la música. Nosotros, los 80, 90 más, estaremos con Iñaki Auzmendi. Recordar, el 20 de marzo a las 10:30 de la noche en El Bardo Escaldao. Es muy fácil, entráis en internet, pincháis El Bardo Escaldao y además viene muy fácil porque enseguida vais a ver Iñaki Auzmendi, ticáis ahí también y enseguida tenéis la opción de recoger tres pases para tres personas por cada uno que se quiera apuntar y ir a ese espectáculo. Es completamente gratis. Además, tenéis servicio de barra. O sea, una noche maravillosa. Más información en la página web de los 80, 90 y más. En nuestra página oficial de Facebook. Sí, vamos señor. A tu mundo, mi mundo y el de todos. For example. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Bueno, nosotros vamos a continuar. Retomamos en nuestros minutos. Ya poquitos han pasado. Hemos llegado a las 6 de la tarde. 10 minutos. 6 de la tarde, sí, señor. Sí, sí. 10 minutos son los que pasan de las 6 de la tarde. Qué bien lo pasamos aquí. Pues claro, va a bajar las temperaturas, ya sabemos, ¿no? 10 grados. Está la cosa fresquita, sí. Así sí. Que abrigaros, tener cuidado si salís a la... Y siempre con fajita, ¿eh? Con esas cositas para proteger. Por si acaso. Que lo tenéis muy fácil. Hace frío. ¿Para qué estar en la calle pudiendo estar? Son las 6 y 10 de la tarde. Ahí está. ¿Para qué estar en la calle pudiendo estar en casita? Explícale, con los cajitos puestos. Exacto. 100.8, los 80-90 y más. Y punto. Una maravilla. Antes de empezar con la sección de la música de los 80-90 y más, y desde los 80-90 y más, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a dedicar unos minutos, como hacemos todas las semanas, a desvelar esas sorpresillas y alguna otra cosita más que durante la semana se han ido anunciando tanto en Twitter como en nuestra página oficial de Facebook. Entonces, si os parece, nosotros pues ya comenzamos. Si quieres, Carlos, efectivamente, empezamos con la primera. Sí, hombre, sí. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado martes 10 de marzo, Jonathan Macías Muñoz. Muchas felicidades de parte de tu familia y de estos dos locos de los 80-90 y más. Bien, sí señor, una segunda felicitación de nuestro programa que cumplió años el pasado jueves, día 12, es decir, ayer, de marzo. Para Mercedes Gómez, muchas felicidades de parte, como no, de tu familia y de estos locos de los 80-90 y más. Sí, también vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumplió años el pasado jueves, o sea, ayer, 12 de marzo, Arcada Tudela. Muchas felicidades de parte de tu familia y de estos dos locos, Pablo y Carlos. Eso, Arcada Taldea. Arcada Taldea, Taldea. ¿Sí? ¿Me he dejado el apellido? No, has dicho Tudela. Ay, ay, Arcada Taldea. Se nos nota que somos de Navarra. Perdona, claro, sí, sí, sí. Claro. Arcada, es que, perdona, pero sí, como empieza por T, pues yo he dicho, va, Tudela. Pues será Tudela, pero bueno, no es Taldea. Bueno, es bueno que nos pase eso, Carlos, ¿sabes por qué? Porque así, sé que sepan que los que nos sintonizan, sepan que lo hacemos desde Navarra, que lo hacemos desde Navarra. Y cuando nos escuchen a través del Facebook o Twitter, que sepan que es un programa hecho en Navarra. Efectivamente. Bueno, más. Sí, por supuesto, vamos a la cuarta felicitación a un seguidor nuestro de nuestro programa, claro, de la zona de la Ribera, en Navarra, que cumple hoy años, día 13 de marzo. Pedro Carreras, muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos que andan por aquí, de la radio. Los que rulan por aquí, los que rulan por aquí. Pedro, yo ya sé que tienes cuatro décadas largas. Largas, que lo sepas. Te lo digo yo. Porque lo sabes tú. Por algo se sabe. Algo se sabe, ¿no? Fíjate, te puedo decir que vivíamos a 10 metros. O sea, yo salía corriendo de mi casa y me pegaba con la puerta de él. O sea, que para que te hagas la idea. Muchísimas felicidades en cualquier caso, claro que sí. Sí, Pedro, felicidades, claro que sí. Felicitar a una seguidora de nuestro programa que cumple años hoy, día 13 de marzo, Ruth Bárbara Gelling. Muchas felicidades de parte de tu familia y de los dos locos, no, los más locos del planeta de haciendo música de radio. Bueno, y nosotros tenemos que difundir esta siguiente felicitación con esta música de fondo del Boss. Felicitar al... Páralo ahí. Ya he parado. No, no, que no pares la música. La música deja la, hombre. Ah, que pare. Ah, vale. Claro, la música deja la. Perdone, usted. Es que a mí esto me recuerda a Filadelfia. Claro. Sí. Brother Sprinting. El box. Qué guay. The Boss. Buena música de fondo. Puedes seguir, continúa. Te dejo. Bueno, pues esta era la felicitación a Álvaro DJ, a su Euskal Música y a Berriozar Irratia, por haber sido uno de los tres lados de un triángulo que con dedicación, ímpetu, energía, intensidad y emoción, por favor, ha conseguido llegar a la cantidad de 150 programas radiofónicos de este género. Y además haber sabido transmitir esas vibraciones en el mismo que el mismo programa ofrece y que ese género ofrece. Ánimo y Álvaro DJ, vamos a por los 300. Venga, muchas felicidades de estos locos de los 80, 90 y más. Yo, Álvaro, a por los 300 no. Yo iría más allá, por lo menos a por los 3.000. ¡Oh! Por lo menos, ¿eh? Eso como mínimo, como Álvaro. Mínimo. Porque sí, además hay una cosa que es grandiosa que, y es la radio, y tú de eso entiendes bastante, ¿vale? Ahí está, sí señor. Bien, vamos a felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sí, sin olvidarnos de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos en gran, de la gran suerte de poder contar con ellos para nos haga falta. Sí, señor. Bueno, muchas felicidades a todos. A todos. Sí, ahí nos unimos todo el programa y el equipo. Así para esas es. Felicitaciones. Muchas gracias por seguirnos a través del Twitter y del Facebook. Y con esto y un bizcocho. No, quieto. No, tenemos otra felicitación más. A ver, perdona. Sí, tenemos. El guión es el guión. Sí, aquí, el guión. Sí. ¿A quién hay que pegarle? Que no, yo no tengo aquí en el guión nada. Bueno. Ahora, después de haber hecho las 9 felicitaciones que las teníamos planteadas, nosotros, pues claro, a media tarde hemos recibido pues un correo. Entonces, el cual que no solamente querían felicitar, sino también dedicar. Y es esta canción que hay de fondo. ¿Quién es? Es Malú, que canta pues una bonita canción en blanco y negro. Felicitar a un seguidor de nuestro programa que ante la adversidad y momentos difíciles de su pareja está sabiendo cuidarle, estar ahí, sobre todo estar a su lado. Esto es una dedicatoria que hace una mujer, se llama Natalia Medina, a su compañero de viaje, Carlos Martínez, a ver, al que personalmente conozco hace muchos años y confirmo el gran ser que es. Carlos, a tranquilo, ver. Escucha. Sí, señor. Eso es lo que me ha dicho Natalia. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspiras. A ver, Pablo. ¿Quién lo canta, Malú? Esto es para ti. Que soy de lágrimas fácil. Es que no, por favor, estas cosas no, ¿eh? Que no. No. Yo ya sé lo que estáis pasando. Nosotros nos sumamos, el equipo, claro que sí. Nos sumamos a ti, a tu mujer. Y sabemos por lo que estáis pasando. Y ahí estamos, ¿eh? Bueno. Venga, muchas gracias. Es que dedicado. No, ahora mismo no tengo. Esta canción la dedicamos. Estoy para en ti. Blanco. Estoy Venga, en blanco. Para ti. Carlos. Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo. Cuando todo esto acabe, todavía estaré aquí. Y tú también. Malú, en blanco y negro. Y ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, sigues en los 80, 90 y más. Es un programa, pues ya ves, es musical, pero que de vez en cuando sale y florecen y emergen a ver, sentimientos. A mí, las emociones ya las tengo ya un poco aceleradas, bueno, entonces vamos a intentar centrarnos sí, ya en vamos a centrarnos en lo nuestro, ¿vale? Bueno, nosotros si te parece, Pablo. Exactamente, sí señor. Nosotros antes de empezar la sección de la música de los 80 os vamos a resumir un grupo de películas que están en cartelera y os vamos a hacer un comentario. Pues hacemos un pequeño resumen a nuestra manera, un poco del argumento de las mismas, de que a qué género cinematográfico pertenecen, sí. Si es de drama, si es thriller, aventura, etcétera, y todo para que te ayude, si cabe, en decidir si no lo tienes claro. Abrimos pues el telón de los 80, 90 y más, este especial nuestro, si quieres le das, tienes el honor de darle al botón. Hoy le puse yo, venga, va, ya, taca. Muy bien, sí señor. Mira, hacia adelante, ¿eh? O sea, para atrás, pero vamos, coger impulso, hacia adelante, arriba. Bueno, vamos con ello. Sí, bien. Vamos allá. A ver, wow. Todos los niños que llegan al mundo, ¿sí? Fue el centro de atención en 2016. Lo hacen llenos de promesas. Y Chappie más que ningún otro. Es que es demasiado impredecible. El creador de los Scouts, Liam Wilson, ve un futuro. Es talentoso, especial y un prodigio. Como cualquier otro niño, Chappie llegará bajo la influencia de su entorno con cosas buenas y cosas malas. No lo queremos, es grande, es caro y es feo. Los Scouts son un éxito enorme, deja de preocuparte por esos pequeños proyectos. Y dependerá de su corazón y su alma para encontrar su camino. Pero hay algo que hace a Chappie diferente del resto. Es un robot. Eres Chappie. Chappie. Es como un niño. Tiene que aprender. ¿Qué es eso? ¿Libro de Chappie? Sí, es tuyo. Chappie tiene historias. Chappie tiene un libro. Todo lo que desees. Todo un thriller cargado de acción y protagonizado por Hugh Jackman y Sigourney Weaver. Hombre. A partir de hoy en tu sala de cine. ¿Pero qué diablos? Pequeño es un gran problema para mí. Wow. Un robot pensante podría ser el fin de la humanidad. Destruye ese robot. Redúcelo a hoy, cenizas. Hoy, en tu cine, Chappie. Algo muy peligroso viene hacia nosotros. Muy bien, es el primero de los temas de los film. El film que te ofrecemos. Un film, claro. Hombre, digo yo, una película. La segunda que te ofrecemos es La Conspiración de Noviembre. Un agente de la CIA, extremadamente peligroso y altamente entrenado, debe proteger a un testigo, a una testigo muy valiosa. Ajá. Una bala se mueve a más de 1000 metros por segundo. 4 veces más rápido que la velocidad del sonido. A una testigo muy valiosa que podría desmantelar un antiguo caso de conspiración. No me hagas reír, Carlos. Pronto descubre que en esta misión le convierte en el objetivo de su antiguo amigo y protegido en la CIA. Se sospecha que en la agencia hay infiltrados y Peter no confía absolutamente en nadie. En esta vida. ¿Preparado? Preparado. Todo un thriller con reparto de interés como Pierce Brosnan o Olga Kurylenko a partir de hoy en tu sala de cine. La Conspiración de Noviembre. Vaya peliculones que estamos ofreciendo. Esto es un peliculón. Sí, sí, sí, esto es un peliculón. Aunque nos reamos y tal y cual, que lo pasamos bien diciéndolo, pero vamos. No, todavía tenemos. Los amigos están escuchando lo que estamos diciendo. Sí, señor. Pero todavía tenemos más. Por ejemplo, deberíamos llamar a mi hermano menor. Nuestro padre te eligió a ti porque sabe que eres fuerte. La historia nos traslada a la Edad Media, donde dos caballeros cristianos, compañeros de armas, destrozados por la crueldad de las cruzadas, separan sus destinos. ¿Te refieres al fantasma de uno forma parte de una banda y el otro se gana la vida como mercenario. ¿Cuántos años tienes? ¿10? ¡14! Tendré lo que me pertenece. Pero la protección de los hijos del emperador Zhao los vuelve a unir. Era su amigo. Él cree que está maldito. Tiene razón. La sangre que derramamos aquí está en nuestras espadas. Acción y aventuras con Nicolas Gay y Hayden Christensen. A partir de hoy, en tu cine habitual. ¿Queréis mi sangre? Hoy, sin duda, Desterrado. Tercero, peliculón, ¿eh? Peliculón. Es increíble. Buena pinta. Fíjate, hasta me están dando ganas ya de ir esta tarde. Esta tarde-noche. Espérate, que salgamos del programa, ¿no? Primero salimos del programa. Primero salimos. Venga, cuarta de las películas. Pero hay más, eso es. ¿Me viste por las mañanas? Enamorarse. Hola a todos. Acérquense. Esta es la visita de las 10. Así que bienvenidos a Middleton. Bueno, aquí está George, es un estirado y próspero cirujano. Edith, una mujer de carácter liberal y con un tanto frívola. Un día. ¿Por qué estás empeñado en que estudie aquí? Inténtalo, puede que te sorprenda. Ambos acompañan a sus respectivos hijos a visitar Middleton, la universidad donde han sido matriculados. Podemos conocer Middleton de verdad, podemos sentirlo. Puede cambiarlo todo. Es el destino. Es un robo. ¡Vamos, Herman! ¡Sácate el palo del culo! El encuentro de George y Edith en el campus hará que la jornada les resulte inolvidable. Pero no estoy sintiendo nada. Sí. Es usted una jovencita muy seria. Oh, gracias. En realidad no lo decía como un cumplido. Enamorarse. Mírenme los ojos. Toda una comedia cargada de romance y además con ganas de ver de nuevo a Andy García y Vera Farmiga en Enamorarse, que podrás disfrutar a partir de hoy en tu cine habitual. Vera Farmiga, Andy García, Taisa Farmiga, Spencer Lofranco y Tom Skerritt. Bueno, muy bien. Sí, hasta aquí las cuatro películas recomendadas hoy de los 80, 90 y más, pero que todavía tenemos otras para la semana que viene. Señor. Próximos estrenos para el día 20 de marzo. 20 de marzo. Por ejemplo, Hogar, Dulce Hogar. Próximo estreno también, la segunda película es El hombre más enfadado de Brooklyn. También para el próximo día 20 de marzo, La familia Belier. Y como cuarta película que tenemos preparada desde los 80 a 90 más, como próximo estreno para el día 20 de marzo, Obsesión. Bueno, amigos, todo, vamos. Increíble, es que, ¿no? No os quejéis porque tenéis unas películas, unos cachos de películas hoy para ir a ver. Sí. Trepidantes. Y las del próximo viernes, pues os las volveremos a anunciar, por supuesto, pero que sepáis que también tienen un cartel bastante, bastante considerable, bastante interesante. Muy bien. Pues con esto, nosotros, si os parece... Sí, yo creo que tenemos que abrir los 80 ya, Pablo, que son 27 minutos, casi 28, los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Belinda Carlisle. Esto se llama Heaven is a Place on Earth. Santa. Hemos empezado en los años 80 con Belinda Carlisle, con ese Heaven is a Place of Hearts. El cielo es un lugar de la tierra. Nacida en Los Ángeles e hija de familia numerosa. Sus primeros años, aparte de ser cantante, también hizo de modelo para la venta de champú y maquillaje. Su primer álbum se publicó en los años 80, en 1986, bajo el nombre de Belinda. Tuvo buena aceptación, pero no cruzó el charco. Fue en el año 1987 con el segundo álbum, Heaven of Earth, el cielo en la tierra, donde comenzó su popularidad en todo el planeta. El álbum se transformó en un gran éxito, proporcionándose entre los 5 mejores del Reino Unido y Australia. No me negaráis, no me diréis que no es un pedazo canción y una buena forma de abrir los años 80. ¿Qué sin te parece, duda, Carlos? Sin duda, no tengas ninguna duda. Y que además decir un apunte, que en junio del 2010 se publicó su autobiografía. Uno de los aspectos más chocantes de su autobiografía es el abuso de las drogas y el peligroso estilo de vida que llevó durante su adolescencia. Ahí estamos. Hemos estado escuchando la primera sección con ese tema de los años 80 con Belinda Carlisle. Es tu mundo, mi mundo, nuestro mundo, ¿verdad? Así es. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! U.S. bombs cruising overhead. Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Bueno, ya van pasando unos minutos a... A partir de las 6 y disfrutando. Y disfrutando. Sí, señor. Y soy tan pobre. Bueno, ¿qué tal lo vamos llevando esta tarde? Aunque, bueno, fuera ya parece que las temperaturas van a bajar. Están, hoy sí bajando, que están bajando. No sé si han dicho, han parece que lo han comentado. Hacia los 600, 700 metros vamos a tener nieve. Nieve y eso. Y bajan las temperaturas como unos 10 grados. Ajá. Bueno, nosotros de momento... ¡Oli! ¡Oli! ¡Hasta Nuki! Algo del gran hermano Bit tiene que ser, ¿eh? Si no, eso. Bueno, amigos, vamos a ver. Estados Unidos, rock and roll, Nueva York, Gen, Paul, Peter, Ash. Wow. Conocidos por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes. El grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70. Sus actuaciones en directo incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, wow. Gymnastics, wow. El noveno álbum de estudio de la banda de hard rock. Álbum que vio la luz en el año 1979. Dinastía era la comercialización decepcionante de los más leales de la banda. Pero en aquella década el mercado pedía a gritos estilos como el punk. Hoy, con todos nosotros, la banda estadounidense de hard rock. Sí, señor. Son Kicks. I was man for loving you. Wow. Lo siento, pero me hicieron para amarte. I wanna see it in your eyes. I was meant for loving you. Me hicieron para amarte. Los Kiss. ¿Quién no recuerda, eh? Esta gente de Estados Unidos, eh. Y es además verdad. El género rock and roll. Además es verdad lo que hemos comentado al principio, sí. Que está un poco enfocado al pop cuando sí. Ellos eran sin duda rock and roll puro y sí. Duro. Es cierto que bueno, que decepcionaron a los más leales de la banda. Pero también es cierto que en aquella década, pues sin duda alguna, el género pop estaba poniéndose por encima de cualquier sí. otro sistema de música, ¿no? Como era el hard rock, el rock and roll. Ahí aparecían los Kiss, eso es. En sus paredes además colgan 28 discos de oro. ¿Sabías que los nada. Kiss hicieron planes para la construcción de un parque de atracciones llamado Kiss World? Pero se ha abandonado por alto coste. Se abandonaron porque no, el presupuesto no daba, no daba, no llegaba. ¿Cuántas, a donde tenía que llegar? ¿Cuántas cosas os ofrecemos? ¿Cuánta información, eh? Así es, así desde es. Los años 80, sí señor. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bueno, si recordamos a los Kiss, anda que no hay que recordar también a este genio, wow, también, wow, ¿eh? Sí, señor. Qué cosa más buena viene ahora. Si estáis en el 100.8, por favor, os pido, colocaos los auriculares porque es una maravilla lo que viene ahora. Bueno, lo que viene ahora es, vamos a escuchar a ese tercer tema del 80, vamos a hacer ese recorrido musical, como hacemos todos los viernes, a un actor y cantante británico nacido en Londres el 5 de marzo de 1946. Ha participado en varios proyectos desde 1960 y en la actualidad continúa vigente grabando música y haciendo apariciones en la televisión. Como cantante ha colocado en la industria de la música 18 álbumes. El ahí último, es nada. Casi nada, ¿eh? Ahí es nada. Y aquí parece que, oye, 18, ¿eh? Pero ahí es nada. Hay que hacerlos, hay que escribirlos, hay que cantarlos, hay que... Bueno, el último fue grabado en el año 2008 bajo el nombre Rien es écrit. Nada está escrito. Pero fue también en el año 1984, sí que escribió Inquieto, el séptimo álbum de Murray Hart. La canción más exitosa de su carrera es One Night in Bangkok. Una noche en Bangkok. Nosotros te invitamos, no una noche, te invitamos que sea una tarde de viernes. Todas las tardes de viernes. Y no en Bangkok, te puedes quedar por aquí cerca, ¿eh? Desde Radio Berriozar y Ratia 100.8. Así es. We'll be right back. the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean Spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's your buster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity to be looking at the bar. One crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't. Aquí tenemos esa noche de Bangkok con ese One Night in Bangkok de Murray Heard, ese actor y cantante británico que nació en Londres. Bueno, de interés, por ejemplo, podemos hablar como que ha protagonizado un lugar destacado en una amplia gama de películas de renombre internacional. Así es. ¿Quién nos acordaba? Estos temas son bonitos también recordar, son agradables. Precioso, hombre, es un tema maravilloso. Yo ya le he dicho a los oyentes que vamos que... auriculares, sentadito en el sofá porque la tarde está fresquita. Bueno, la tarde ya noche, más que tarde ya los 80, noche. 90 y más, sí, dan color a tu radio. Tenemos que recordar a los oyentes que tenemos hoy una novedad que... Vamos a ver, ¿una novedad? No es una novedad porque a ya... A ver, ¿qué novedad es? No es una novedad porque ya está ya... hemos dejado a otras emisoras de radio que se nos adelanten y coloquen como novedad algo que tendremos en lo más actual. Pero hoy lo vamos a presentar nosotros. Bueno, pero nada, eso lo hemos dejado hoy porque nos ha apetecido. Porque venía Freddy Krueger con eso del 13 así viernes. Es, así es. Además que tiene mucho que ver con Freddy Krueger. Fíjate tú por lo de mala historia. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ya lo hablaremos entonces. No sé si es en la tercera sección, lo hablamos. La tercera sección, sí, bueno, sí. Pues hasta entonces nosotros te vamos a invitar que sigas con nosotros, que estás en el 100.8 Radio Berrozar, Berrozar y Ratia. Este evento que hacemos todos los viernes para ti, 120 minutos. Nosotros seguimos con otro de los temas de los años 80, venga. Sí, hombre, sí. Considerada como un icono cultural del rock del siglo XX. Wow. Una de las bandas más influyentes de la historia, sí, de la música. Su música psicodélica evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo y es conocida por su alto contenido filosófico. Después de varias sesiones instrumentales y presentaciones en vivo, el 30 de noviembre de 1979 aparece The Wall, La Pared. Wow. Un álbum expresado por medio de la metáfora de un muro, construido entre el músico y el público. ¿Quién no conoce este tema? Another Brick in the Wall. Wow. De Pink Floyd. Otro ladrillo en la pared. Thank you. Nation. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Ahí tenemos a la banda Pink Floyd con ese Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, que sí, bueno, ¿cómo no se va a considerar un icono en el cultural del rock and roll en el siglo XX? Sí, pues sí. Es que tiene que ser así. Bueno, Carlos, no vamos a... No, dime tu palabra, porque hay algo interesante que me gustaría que lo recalcases, porque yo al principio yo he dicho que, bueno, que esta canción habla de eso, precisamente, de un muro. Entonces, comenta, por favor. Hombre, hablan las leyendas que esta canción fue ideada cuando Waters escupió. Le echó un rapo, vamos. Perdón. Nunca mejor dicho. Escupió. Sí, wow, sigue. Escupió. Sí, pero no me dejes solo del peligro. Sigue. Bueno, quería decir que hablan las leyendas que esta canción fue ideada cuando Waters escupió a un fan que no había dejado de increpar al grupo en un concierto en Montreal, Canadá. Fíjate tú, ¿por qué tontería aparece una de las canciones más escuchadas de todo el planeta, es cierto? O sea, por echarle un japo a un fin. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @ los 80, 90 y más. Ay. Estás en el 100.8. Sí, ahí estamos, 100.8 Radio Berriozar. Bueno, han pasado los años 80. Prácticamente no hemos comentado casi nada respecto a aquella época. Habla, habla. Soy todo oídos. Sí, bueno, un poco nada más. Solamente constatar un poco que los artistas, bandas y sucesos que fueron realmente significativos para el mundo de la música y que generaron o surgieron durante aquellos años emblemáticos de los 80, para muchos considerados como una de las mejores décadas, musicalmente hablando, ya que dio pie, por ejemplo, a muchos géneros, como hemos hablado, como hemos comentado al principio del programa, como el electropop o el techno o el hard o el pop, y que hoy en día son quizás los que más escuchan en la radio y que más han influenciado incluso a los jóvenes artistas del momento para llevar a cabo otros trabajos de diferentes géneros. Así es. Nada más, solamente incidir esto en los años 80. Sí, señor, bonita década, ya la hemos terminado. Sí. Y antes de empezar con los 90, Pablo, por ejemplo. Antes de empezar con el bloque de los 80, antes de empezar con el bloque 90, de los 90. Te ofrecemos, oye, ¿cómo estamos? Estamos un poco, como tenemos el frío, ¿eh? La rebeldía la tenemos sí. Un poquito acelerada, no sé qué hoy nos pasa. Hoy tenemos las tripitas un poco así. Sí, sí, están que vamos, que nos hacen llegar al baño lo justín. Bueno, ¿vamos a decir todo? No. Te ofrecemos una dosis. ¡Válgame el señor! ¡Ay! Te ofrecemos, antes de comenzar los años de los bloques de los 90, te vamos a ofrecer unas dosis de cortos radiofónicos, ya no solamente de algún otro programa que solemos ver, porque ya ni vemos, ya ha llegado un momento que ya ni tenemos tiempo. Lo que hacemos es, pues, introducirnos en esas redes sociales y nos obligamos a sumergirnos en ellas. ¿Para qué? Para extraer unas dosis de humor o cortos que nos agradezcan y que nos sean, que nos hagan esbozar una sonrisa, que es de lo que prácticamente interesa. Así entonces es. Bueno, pues vamos a coger a extraer uno de ellos. Yo ya lo tengo preparado, cuando digas, Carlos. Sí, vamos a empezar ya. O sea, vamos a ver, humorista, guionista y actor español. Sí. El tío lleva gafas. ¿Sabéis por qué? Pues no, ¿por qué? Es para disimular el frontal de doble orificio pegado al cráneo. Dicen que la media de la tocha, incluyendo la curva, es parecida al puerto de Belate. Pero eso es lo que dicen. Y en Bilbao se comenta que los orificios de salida son como dos de las cuatro chimeneas del Titanic. Tiene tela el colega, ¿eh? Indurain, para que os hagáis una idea, Indurain solía contratar las fosas nasales de este humorista para, bueno, pues ya sabéis, pues porque sacaba más de 30 segundos al segundo clasificado en una contrarreloj, por ejemplo, ¿no? Hoy ha venido a divertirnos. Te está escuchando, sí, va a entrar con un cabrón. Pero que le damos una chapadita en la espalda, que lo traga todo, que pues sí. Mira, además de que tiene prisa, el ojo, tiene prisa porque tiene que, termina el corto que tiene hoy aquí y se va. Y tiene que pasarse pues a entonces Barcelona rapidísimamente. Hoy ha venido a divertirnos, bien. Berto Romero. Hala, muy bien, Berto. Dale, pero dale. No, por favor, ¡ay! ¡Quieto! Es que me emociona un poco, perdón. Porque por el discurso. Con mucho cariño y muy sincero, ¿no? Claro. Como muy noble. Pues sí, muy incondicional. Y yo, claro, yo como muchos otros cómicos, yo me dedico a esto por el cariño de la gente. Y dinero. Y si el dinero te lo dan con cariño, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero sobre todo cariño y dinero. Pero el cariño, sobre todo cariño. A ver, yo tengo un déficit de cariño, pero es algo histórico mío, tampoco quiero aburrir. Pero en mi casa no, a mí no me quisieron, en mi familia no me querían. ¿Y por qué? Es un chiste, cabrones. No, perdón, es que hay unos que van desacompasados. No me querían en casa, no me quisieron nunca. Me dieron de comer, sí, para no tener que tratar con un cadáver pequeño, pero no porque me quisieran, porque muestras de cariño no hubo. Al final he venido a pensar que es por la nariz. Que tiene toda la razón. Me ha distanciado siempre mucho de mi familia. Hablamos siempre a nivel metafórico. Mira, a ver, no sé si se ve. ¿Se ve o no? Como tú lo veas. Se tiene que ver, yo no lo sé. Guitar más. Su infinita sabiduría me puso los ojos a los lados, entonces yo no la veo. Yo soy el único que no la ve. Me he dado cuenta por el contexto, ¿no? Al ver venir a la gente y decir, hostia, yo qué, al final he visto. Al final he visto que era yo. Pero ha sido poco a poco. ¿Qué aplaudís? Algo que prácticamente es una minusvalía. Bueno, como veo que os gusta el tema. Habéis visto que me he quitado las gafas y no viene la nariz detrás. ¿Cómo voy a estar de carnaval? Que en ocasiones me preguntan, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Ah, perdona, vas de ti. Entonces, yo llevo las gafas, lo explico siempre, no hay cristal, no necesito cristal porque veo bien, no necesito llevar gafas, pero he decidido llevarlas. ¿Por qué? Porque yo puedo llevarlas. O sea, ¿quién en la zona euro puede llevar gafas más que yo? Que tengo hasta un repecho hecho, puedo llevar 15 pares de gafas a la vez si me da a mí la gana, que voy al oculista y me dice el oculista, no, es que tiene usted 15 dioptrías, pues póngame a dioptría por gafa y que vaya sumando. Yo puedo llevar gafas de mármol si me da a mí la gana, que esto aguante, igual cede la oreja porque es más blandorro, pero esto está pegado al cráneo, esto no se mueve, no. Claro, sí, ahora os vais vosotros a vuestras casas con vuestras naricitas de chato. ¡Qué asco me da! La mía no. No, en serio, no, de verdad, veo bien. Y la otra cuestión es que huelo normal. Que no es que haga yo, alguien ha muerto en Pamplona, vaya, porra, no. Normal, normal. O sea, normal. Ay, Berto, sí. Es un embellecedor. Es terrible. Mira, además tengo, ya que veo que os interesa el tema, porque sois malas personas. Mira, yo tengo la nariz así desde siempre. Desde siempre quiere decir desde que yo era un feto. Sí. Bueno, seguimos dentro de la metáfora. Cuando mi madre me gestó, en el líquido antibiótico de mi madre, se hizo la nariz lo primero. O sea, se hizo la nariz lo primero. Lo que se llama un embarazo cartilaginoso nasal, es un caso extraño, todo el esfuerzo genético va a la nariz, ¿no? Entonces, las células... ¡El ADN! ¡El óxido! ¡Las células! Sí, he imitado Punset. Es una de las mejores imitaciones de Europa, lo sé. Punset, abro paréntesis, nada más, una reflexión. Punset es el tío más listo del mundo. Y de otro mundo que hubiera al lado también, el más listo es él. Punset ha conseguido que todo el mundo en el planeta crea que él es listo. Wow. Todo el mundo. Hombres, mujeres, perros. Tú le preguntas a un perro, listo, Punset, y hace... Creen que es listo. Y lo ha conseguido un tío que tiene el pelo como el payaso Krusty después de meter los dedos en un enchufe y que habla así, el universo se expande. Prueba. No. Pruébalo tú. Vete al peluquero, dile, crépeme como si no hubiera un mañana. Traigo una máquina de crepar especial, el colisionador de hadrones de Suiza. Y cuando lleven el pelo así, es que no hay más pelo, tíreme y que salga del culo ya, un pelo así. Te vas a la panadería y entras en la panadería, déjame una barra de cuarta. No te la dan. Dice, no le doy el pan porque se va a cortar usted con él. ¡Wow! Muchas gracias, hoy habéis venido a divertirnos. Y señora, os quiero también más, Berto Romero. Un placer, Berto. ¡Wow! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, y así, minuto a minuto, ha ido transcurriendo lo que ha sido ese recorrido previo de los... Bueno, previo, ese recorrido de los años 80, con esas magníficas canciones que os hemos ido ofreciendo. Esta buenas. Gotita de humor que hemos metido al final de los 80, y que ahora tenemos que abrir, como claro. No, la década de los... Con rebanada de pan o sin ella, pero... Con rebanada. Magnífico, Berto. Wow, muy bueno, vaya risas que me he echado bien. Bueno, aquí... Se ha ido, no sé si ha dejado algún cable por ahí más desencajado. Ahora miraré a ver, porque es que... Pues no te digo... Yo no sé por qué, que es que son unos zapatones, ¿eh? Son zapatones, pero no te digo el gesto que me ha hecho, ¿eh? Mirándote hacia atrás. Un gesto con la mano. Por favor. No te digo nada. ¿Cómo se llama el dedo del centro de la mano? Que no sé cómo se llama. Bueno, ya te has quedado, ¿no? Vale. Sí, perfectamente me he quedado, sí. Los 80, 90 y más dan calor y vitalidad y ganas a este viernes 13 de marzo del 2015. Bueno, si te parece, Carlos, ya vamos a hacer el repaso para cuando los años tú digas. 90. Cuando tú quieras, Pablo. Wow, tengo ganas de escuchar a Boyz II Men. Sí, ¿verdad? Wow. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. None unless you got buns, hun. 6 de marzo de 1990, nace la actriz Clara Lago, protagonista de Ocho Apellidos Vascos. 1991, Miquel Indurain gana su primer Tour de Francia. 1992, sale a la venta el álbum de estudio Balas Blancas, de Barricada. 1993, se estrena una de las películas más taquilleras del año, La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson. 1994. Rhythm Blues, Soul, Filadelfia, Pensilvania, fundado en 1987, firmó con Motown Records en la década de los 90. Sus ventas ascienden a 65 millones de discos vendidos en todo el mundo. El 30 de agosto de 1994 lanzaron su primer álbum llamado Chu. Recogía 14 temas que durante 17 semanas vendieron 12 millones de discos solo en los Estados Unidos de América. Pero todos tenemos presentes aquella canción escrita por Paul McCartney y que a día de hoy se han hecho 2.200 versiones de esta canción. Es un placer abrir la década de los 90 a capela con Boys to Men, cuatro negritos que lo hacen tan bien que te puedes morir y además le cantan a un ayer que jamás volverá a ver la luz. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday, all my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, yesterday, love was such an easy game to play. To hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. Oh, I had to go. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday was so far away. Bueno, hemos empezado en los años 90 con una pedazo de canción, con ese Boys to Men, con ese Yesterday, con este Ayer. Tres premios Grammys ganados en los años 92, 93 y 95 de este álbum Boys to Men. Vendieron 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos con más ventas de Rhythm and Blues. Bueno, qué maravilla, ¿eh? ¿No? Buen tema. Maravilloso, ¿verdad esto? Sí. Sin música y sin nada, qué esto, maravilla. Esto es una maravilla. Ajá. Una maravilla. ¡Arriba! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Yo te digo, Carlos, que ahora, si yo veo aparecer a Eva H ahora mismo. Que la semana pasada, déjala. No le vamos a hacer mejor venir. No hacer mención por si lo que pueda ocurrir, no, a partir de ahora. Esto ya se ha ido pegándole a los cables y demás. Yo he salido ahora, he mirado, digo, bueno, me parece que está todo correcto, no hay nada. Es que el otro día la Eva, madre mía. ¿Has visto tú lo que nos hizo, lo que nos preparó el otro día? La próxima vez le vamos a decir que deje los taconcitos en la puerta, hombre, y que entre con las zapatillas de estar en casa. Hombre, por lo menos. Bueno. Bueno, nosotros después de empezar, claro que sí, de iniciarnos con la década de los 90, nosotros vamos a ir con la segunda de los temas. Sí, señor, moviendo al ritmo, ¿eh? Como siempre, en Radio Los 80, 90 y más, en Radio Berriozar 100.8, desde los micrófonos, todos los viernes contigo. ¿Sabes cómo les llamaban a estos chicos, a los que vienen ahora? Los bomboncitos. Ah. Les llaman bomboncitos. O sea, desde Nueva Jersey, ¿eh? Desde Nueva Bomboncitos. Estos bomboncitos que dice Carlos vienen. Bomboncitos, sí. De Nueva Jersey. Wow. Venían desde Nueva Jersey en 1983. ¿Cómo se llamaban? Mira, el primer bomboncito era Richie, Tico, David, Alec y John. Cinco bombonicos. En la década de los 80 estuvieron situados en los puestos más altos del glam metal. Pero a partir de los 90 se vieron obligados a desmarcarse bastante del sonido glam que les había caracterizado en aquella década anterior. Género que decayó a principios de los 90 debido al auge terrorífico, tremendo del rock alternativo que se inició en los 90. Ajá. Muchos críticos pensaron que bandas como esta habían llegado a su fin. Sin embargo, el grupo estadounidense dio un cambio radical a su música y regresó en 1992 con un álbum que vendió más de 12 millones de álbumes. Casi nada. De copias. Hoy recordamos en la década de los 90 a Bon Jovi. Wow. Esto se llama Keep the Faith. Mantén la fe. Sí, sí. Children, that their time is just begun. I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker. Ahí está Bon Jovi con este Keep the Faith, wow, manteniendo la fe a esos bomboncitos, se nos ha comentado Carlos, y sí señor, en que nacieron, que originaron desde Nueva Jersey, se originó de 1983. Según las fans, serán recordados como los bomboncitos de New Jersey. Ahora entiendo esto de los bomboncitos. Los bomboncitos, sí. Sí, señor. Este es el quinto álbum de estudio de los 12 bueno que tienen en el mercado. Sí, señor. Con una venta de casi 90 millones de discos vendidos en todo el mundo. ¡Wow! Increíble, claro que bon sí. Bon Jovi. Los mismísimos Richie, Dico, David, Allen, John. Eso, recordándolos en los años 90, ¿no? Sí. Wow. A nosotros nos traen grandes recuerdos. Sí, hombre. Pues hombre, por supuesto, ¿eh? Entre otras cosas. ¿No? ¿Lo decimos o no lo decimos? Sí, no. A la vuelta de publicidad, ¿no? Como dicen en televisión. Ahí, más o menos. Irratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Claro, quien nos esté escuchando podrán decir, bueno, ¿y qué están diciendo estos de que, de qué dirán o por qué lo dirán? Pues sí, ¿no? Pues sí, ya que has puesto la guindilla, ya que se acabó el tema, vamos a terminarla, ¿no? Que tenga con rabo y todo la guindilla, ¿no? Porque si no, bueno, pues no era el quinto, sino el cuarto álbum, eso el es. Bad Medicine, la mala medicina, sí. Bad Medicine, de Bon Jovi, de Bon Jovi. Bueno, pues fue uno de los álbumes donde los 40 principales hizo un concurso de disc jockeys a nivel nacional, ¿no? Y allá estuvimos nosotros, ¿quién estuvo? Presentes ambos dos, presentando en el concurso de disc jockeys y demás. Sí, señor. También hay que decir que nuestro amigo Carlos, hay que decirlo también, bueno, quedaste el primero en Pamplona. Ya hemos dicho todo. Ya, no digas y yo el primero en Logroño. No digas más. Bueno, hay que ser humildes, no pasa nada. Oye, venga, va. Lo hacíamos con ganas y con mucha ilusión. Así y es, bueno, pues ya está. Bueno, bien, debutó. Venga. En el Festival de la Canción de San Remo en 1993 con una canción de letra muy controvertida que hablaba acerca del aborto. A ver. Inspirada en la experiencia real de un amigo. En 1997, éxito internacional, considerada por muchos su obra maestra. Fueron 6 discos de platino en Italia, lo equivalente a 600.000 copias vendidas. ¡Qué barbaridad! Filippo Neviani lanzó su primer disco que lleva por nombre, su nombre artístico, Neck. Sí. Hoy, 80, 90 y más, viaja hasta el año 1994 y te dice que Laura no está. Bueno, te lo dice Neck. ¿Te lo dice Neck? Sí. Pero Laura no está. Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Intente escaparme, ella está. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer me perderá. Sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo. Bueno, ahí tenemos a esta persona, a este cantante, Ne, que debutó en el Festival de la Canción de San Remo en 1993. Yo creo que al día de hoy Laura, supongo que ya la habrá encontrado, ¿no? Sí, hombre, sí, estoy, vamos, convencidísimo de ello. Siempre me faltaría más. Ne, que otro italiano más de aquellos. Sí. De aquella década tan maravillosa que sí. Jardín Prohibido. Ah, qué bonito tal. También. Habría que hacer un... lentitas donde te apretabas, se cogía la cinturita y pim, pim, pim, pim, pim. Qué maravilla. Qué bonito. De todas maneras, Carlos, hay que es verdad lo que nos anunciaba este seguidor. Ajá. Nuestro también de Facebook. Vale, sí, sí, sí, sí. Tenemos que hacer una monografía alguno de estos días, sí, señor, de los años 80, 90 y hablar mucho más extenso y no dedicarnos a lo que hacemos ahora, que es poner palabras música. Que ahora nos emplean, como es el pipero, por ejemplo. Claro, tenemos que hacer una monografía. Ahora ya se llaman de otra forma, ya son ya bajeras o cuartos o tal. En fin. Nosotros vamos a llamar. Decir de Neck algo importante, sí, que la reacción del público fue excepcional y que se consigue vender 2 millones de copias en todo el mundo. Sí. A día de hoy, su fama internacional está más que presente. Sí, señor. Muy presente. Muy presente. Bueno, pues nosotros vamos a llamar, vamos a pulsar este botón y vamos a llamar al de allá arriba. ¿Sabes cómo se llama el de arriba? Marcianito. Sí, sí. A la baja. Ete. Mi casa. Teléfono. A ver si ha encontrado a Laura este. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Yo te voy a decir una cosa, Pablo. Los americanos no sé si han estado en otro planeta o no. La luna y eso sí, pero a mí no me sonaba nada a ET, mi casa, ni nada por el estilo, ¿eh? Ay, qué bueno. El guión nos ha jugado una mala traición. Una mala pasada, sí, señor. Bueno, nosotros seguimos en los años 90. Sí, hombre, sí. Esto me gusta mucho, tío. Bueno. Ay, qué guapa que es esta mujer, por Dios. Nació, bueno. Guapura de. Está, oye, además con la edad sí que es verdad que ha ido mejorando sí, muchísimo. Sí, señor. Bueno, los que sois seguidores de nuestro Twitter, tanto de nuestro Twitter como Facebook, sí que sabéis lo que va a continuación. Nosotros, claro. Pues os lo vamos a comentar, claro que sí. Efectivamente. Nació en Australia en el año 1968. Es la diva al día de hoy de la gran música disco. Pero vamos a retroceder 25 años. Venga, va. Vamos a 1990 con ese Rhythm of Love, el ritmo del amor. De eso ella sabe bastante. En aquella década exhibía un estilo más adulto y sofisticado de música dance. Decidida a conquistar una audiencia más madura, tomó el control. Tomó el control de sus vídeos musicales y además se mostró a sí misma como una mujer adulta y sexual. Hablamos de su tercer álbum de estudio, ese Rhythm of Love. Su primer single fue el Better the Devil, You Know, Mejor el Diablo. ¡Wow! que usted conoce. Vamos a escuchar mejor a... ese diablo que usted conoce. Exactamente, vamos a escuchar a Kylie Minogue. ¡Wow! Con ese Better the Devil You Know. Tomar nota de esto, chicos. Es fascinante. ¡Wow! ¡Arriba! En el estudio de los 8090 más, nosotros nos estamos moviendo, tanto Carlos como un servidor, aquí con Kylie Minogue. Es que quién no se mueve, quién no se sitúa, Oli. Quién no levanta ahí el pie y se pone Oli, a Oli. Presentó la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney justo cuando acababa el siglo y cuando acababa el milenio. Anda, o sea, sé, no. El año 2000. Ahí está la siempre emblemática Kylie Minogue con este Better the Devil You Know. Sí, sí, y que además anunció en 2005 un cáncer de mama que le obligó a suspender toda la gira mundial de ese año. ¿Eh? Sí, sí. Wow. Kylie, pero que hoy en día está fantástica. Está fantástica. Pues eso esperamos, claro que sí. Bueno, nosotros vamos a ir recorriendo también esos minutos que nos van quedando, que vamos a ir terminando además con la década de los 90. Hemos acabado los 90. Y nosotros solo decirte que en esta segunda temporada estás escuchando a ese mismo par de locos de la radio entretenimiento que solamente pretendemos realizar un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas, tan características, tan enigmáticas como maravillosas. También os presentamos las novedades, que eso será ya la tercera sección, y que están entrando al mercado discográfico. Y sobre todo, y por encima de todo, hacerlo de la forma más eficiente posible, lo más coherente posible, y eso sí, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Así es, y si te acabas de incorporar en estos momentos al 100.8, pues te voy a decir una cosa, lo siento, porque te has perdido a Belinda Carlisle, a los Kiss, a Moranhead, y a Pink Floyd, también a Boyz II Men, Bon Jovi, Neck y la mismísima Kylie Minogue. Oh, pero estás a tiempo de quedarte, claro que sí. Nosotros te invitamos a quedarte. Ah, por cierto, hemos tenido por aquí a Berto. Ah. A Berto Romero también, ¿sí? ¿Eh? Que ahora también vamos ahora a ¿ahora viene? Ahora tenemos uno gigante. Tenemos un gigante, el hombre de la camisa negra. Venga, quédate aquí con nosotros. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, sí, si eres listo, claro que sí que te vas a quedar. Y nosotros, sintiendo el momento, sintiendo esos minutos que van pasando, nosotros lo que te vamos a hacer a continuación es presentar lo último de uno de los monologuistas. Eso es, humorista. Humoristas, monologuistas, que nosotros, antes de comenzar la sección actor, del este actor también, que antes de presentar la sección director también, ¿alguna cosa más? Que más sí, es cocinero, igual es cocinero. No, lo único, las multiplicaciones no se las sabe. ¿Ah, todas? ¿No? Todas no. Bueno. La del 7 creo que no se las sabe. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice, ¿va? Actor, guionista, director y productor de cine español, popular por su personaje, o sea, por su pentalogía de Torrente. Ha trabajado también y en menor medida como presentador de televisión, actor de doblaje y guionista de historietas. La fama le llegaría con su primer largometraje, Torrente, el brazo tonto de la ¡páralo, ley! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo ahí! ¡Páralo ahí, páralo ahí! Quieto todo. Yo te voy a hacer una pregunta antes de que sigas, por favor. Este hombre es hombre de greñas largas, ¿sí? Y la frente también, ¿no? La tiene muy larga, ¿no? Claro. Pero demasiado de larga, diría yo. Totalmente que no, larga. Muy larga, que tiene la frente como la nariz de Berto, que tiene una cacho curva ahí, toda sin pelo. Que ¿la ves tú? Y luego lleva unas greñas por detrás un tanto... Yo fíjate, cuando se viste de Concha Velasco, que lo veo más feliz que la pipa un indio. Bueno, sigue, yo perdona, creo que... Perdona que te he interrumpido. Nada, sí, la fama, sí. Digo, no pasa nada. Sigue. La fama le... Sí, pasa por ahí. Oye, oriéntale, es que está aquí. Vente para aquí. Está atravesado ya. Vente la fama aquí. Le llegaría con su primer largometraje, hemos dicho Torrente, el brazo tonto de la ley, que sí. La gente se acuerda de él por la interpretación de Concha Velasco en Tu cara me suena. Claro, hoy claro, ha venido a divertirnos... ¿Pues quién? Quieto. Pues está claro, este director de cine español, Santiago Segura. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a aplaudirle! ¡Hala! ¡La digo de Carlos! Esta Dale. Noche os voy a hablar, amigos, de los gimnasios. Hala. Los gimnasios, que es un negocio que a mí me alucina. Menos porque los negocios normalmente pues los hace estos locales cuando la gente va. Pero los gimnasios lo hacen también cuando no van. Porque, o sea, la gente va, se matricula, ve un poco el panorama, se espanta y no vuelve. Y los tíos siguen allí cobrando. Yo realmente lo entiendo, ¿no? Porque es que todo va un poco a la contra en los gimnasios. O sea, nada más entras ya ves una foto gigante de unos tíos así cuadrados haciendo posturitas, rollo pollo asado, ¿no? Que son como tres veces tú y te quedas como diciendo, madre mía, yo así tan cachas no me quiero poner. ¿Para qué? ¿No? Dice, por supuesto me doy que la no, vuelta. Gilipollas. Tú no te vas a poner así de cacha ni aunque vengan mil años. Luego está la recepcionista que te mira amablemente, una chica muy maja, muy guapa, muy educada, que te pregunta enseguida, dice, ¿musculación o mantenimiento? Tú vuelves a ver la foto de los cachas, ¿no? Mira así para atrás y dice, ¿musculación es eso? Pues yo casi que mantenimiento, ¿no? Y ahí sí que aciertas, porque vamos, la lorza la mantienes hasta que sale. O sea, puedes estar años que no es imposible, eso te mantiene. Gracias. El caso es que como vas concienciado, pues ya pagas tu matrícula y empiezas a sentirte atlético. Te embarga así como una alegría tonta de energía gimnástica muy absurda que se te pasa enseguida, claro. Abres la puerta y ves que la gente va así, ¿no? Que yo no sabía por qué era y digo, claro, es por el olor. No respiran, van sin respirar. Porque es que te llega una peste así como reconcentrada, absurda, ¿no? Una mezcla como sobaco, pie, una cosa rara. Tú, para intentar en tu mente explicar aquello, aquella cosa tan horrenda, dices, ¿será aromaterapia? Y dices, sí, no, claro, es gorrinoterapia, pero es una marranada. Yo, además, esas cosas, para los olores soy muy así, ¿no? Sé que hay gimnasio de lujo donde ponen un pino de esos de los taxis, pero es peor, porque se mezcla el olor químico ese con... Bueno, que abran la ventana, hombre, ventilar un poco, criaturas. Que con ese olor a sótano y humedad, más que músculo van a salir moho. Entre otras cosas. Bueno, otra de las cosas que desanima mucho es lo de la ropa, ¿no? Porque van todos así como embutidos con unos trajes. Dice, pero vamos a ver, unas camisetas súper apretadas que parece que se las han quitado a su sobrino o algo de eso, ¿no? Pero como donde fueres, haz lo que vieres. Yo al día siguiente pues intento ir igual, ¿no? Entonces te pones una camiseta también así apretada y ese es el error. Porque claro, si estás cachas, vaya que te vas, pero si tienes un cuerpo así de pera, pues parece un Teletubby con ese tipo de ropa. Yo... ¿Qué, por experiencia? Lo digo, amigos, por experiencia. Sí, o sea, sí, claro. La lorza, si la aprieta, se revela y se asoma en forma de morcilla de Burgos. Es una cosa... Ya he visto, yo voy suelto así tal, y parece como que estoy normal. Otra cosa que me gusta de los gimnasios, que era lo que más me llamaba la atención, o sea, como las urracas, que le gusta la cosa que brillan, pues las máquinas esas nuevas, que son como todo con cromados, poleas, que dice, parece de ciencia ficción. Dice, me arrimo a una máquina de estas y ya me pongo en forma, vamos, solo con estar ahí al lado. Y entonces vas corriendo al monitor, perdone, jefe, que soy nuevo, ¿qué aparato me pongo? Y dice, ahí, eso es un palo, es un palo de escoba. Sí, 500 torsiones. Coges el palo, empiezas a hacer así, los giros, y dices, bueno, nada, luego iré a algún aparato. 420, 421, 50 euros para coger un palo de escoba, ya te mosquea, ¿no? Pero el caso es que ya vas con el palo corriendo, vas al monitor como, ya, como los perros que vuelven con el palo, igual, yo con la lengua afuera, diciéndole, ya está. Dice, muy bien, ahora la bicicleta, la bicicleta. Digo, vamos a ver, 50 euros, una bicicleta de estas sin ruedas. Podría ser peor, podría no tener sillín. Así que, buenas noches y gracias. Bien. Sí, señor, Santiago Segura, ¿por qué será que nos suena a todos estas experiencias del gimnasio, verdad? Verdad, sí, además de verdad. Ahí está nuestro amigo Santiago Segura y director de Cine Español. Bueno, Santiago, hasta pronto. Sí, señor. Estás en Radio Berrozar 100.8. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Bueno, pues ya se nos ha ido nuestro amigo Santiago Segura y nosotros nos quedamos ya con esos pocos minutos también que nos faltan. No quiero ser muy... Rápidamente, ¿no? Vamos a abrir lo más actual, Pablo, si te parece. Sí, venga, vamos a ir rápidamente a la sección número 3, que son las novedades, que si nos sigues a través del Twitter y de Facebook, las podrás ya observar cuáles son. Nosotros empezamos. El inicio se hace ahora... Arrancamos además con una criatura que... Madre, increíble. Dios, ¿Cómo canta? Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con El ritmo y nueva voz de Benjamin, los éxitos de David Guetta, la personalidad de Imagine Dragons o este Crawl de The Veronicas, entre otros. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80 a 90 y más con Benjamin. Esto se llama Underdogs. It's Friday night, forget the popular kids. Let's all get lost somewhere, let's fall off the grid. Just a bunch of misfits kicking in the backseat of my car. To find adventure, we don't need to go far. Because we are running in the streets, so wild and free. Rolling waves and sing like a breeze, living in colors that they never could see. Just a bunch of dreamers loving it, it ain't no mystery. It's just another way of looking at things. Because we are running in the streets. Hemos comenzado la tercera sección, claro que sí, de las novedades con Benjamin, con este underdog, con este desvalido o desamparado. Como cada semana, os proponemos desde los 80-90 más un nuevo artista que podría pegar bastante fuerte en los próximos meses. Se trata de un adolescente, fijaros, de 17 años, que reúne todos los elementos para triunfar. Además, es todo un fenómeno en las redes sociales. Nació en la pequeña localidad de Kaarina, en Finlandia. Ha emergido desde Instagram para convertirse en el personaje más aclamado en su país. Es todo un icono entre los adolescentes de su tierra. Nos trabamos aquí, ¿eh? Sí, sí. Su primer single es Underdog, este desvalido que os hemos ofrecido ahora. Lo más actual lo hemos abierto con Benjamin, ese icono desde Finlandia. Sí. Y que además ya tiene 221.000 seguidores en Instagram. Wow. Su talento y su frescura hacen que sus temas tengan mucho y buen rollo. Ahí estamos. Benjamin, esperamos tenerte muy prontito aquí en este país. En los 80, sí señor, en España y en los 80, 90 y más. Así es. Bueno. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, aquí nuestro, aquí los 80, 90 y más ya lo hemos tenido. O sea que ahora que se dé la vuelta por los escenarios de España, y punto pelota. Así es, así es. Bien, a pesar de sus 47 años, sigue sacando éxitos. Es productor y DJ y es el más vendido del mundo. Que con su cifra que son nada más y nada menos que 6 millones de discos. Ah. Empezó organizando fiestas a la edad de 15 años en el sótano de su casa. Vamos, como otros tantos. Como otro. ¿Para qué queremos más, no? Aparte de ser DJ, también es promotor de discotecas en todo el mundo. Sí. Se hizo famoso también gracias a las alianzas con músicos de renombre internacional. Ha recibido certificaciones de triple platino y nominado al Grammy en el año 2009. Hoy los 80, 90 y más presentan lo más fresquito de David Guetta junto a Emily Sante. What he did for love. Lo que hice por amor. David Guetta, Emily Sante. Praying for the rain to come, bone dry again. Guess it's true what they say, I'm always late. Say you need a little space, I'm in your way. I can't believe what I did for love. Bueno, el gran éxito de David Guetta, sí señor. What is it for love? Wow. Lo que hice por amor. Bueno, pedazo de tema también, ¿eh? Para lo último, vaya sección. Además, ha confesado que también sufre pánico escénico desde su divorcio. Anda que no. Además de que, bueno, es un fan de la fiesta y la marcha. O sea, que el tío tiene escénico por un lado, pero luego es un fan de la fiesta y la marcha. Bueno. Y que, bueno, pues hay otro dato más. En medio, el miedo escénico ya se lo ha quitado porque porque sale con una modelito de 25 años más joven que él, ¿eh? Que se llama Jessica Ledon. Jessica Ledon, sí señor. Claro, así se nos quita el miedo a todos enseguida. Hombre, por supuesto. David Guetta, pero no hay más. Bueno, vamos a el sábado 28 de febrero. Presentan su nuevo discazo. Sí, discazo. Presentaron su nuevo discazo. Además en grande, ¿eh? Ajá. Ya que no tiene desperdicio ni un solo de los temas. Se llama Smoke and Mirrors, wow. Humos y espejos. Y con él nos han demostrado que su éxito no fue fruto de la casualidad y que siguen en esa línea de su gran debut Night Visions. Ajá. Si de algo pueden presumir es de ser una banda con mucha personalidad y con una fórmula convincente. Estamos hablando del grupo Imagine Dragons. Wow. Canciones que saben a las grandes bandas de rock de los 80, pero con sello actual de la banda de Imagine Dragons. Nosotros, como novedad, vamos a ofrecerte lo último de este grupo. Shops. ¿Os ofrecemos a tiros o qué? A tiros. A tiros, ¿no? Shops. A ver cómo suenan. Out of touch, am I? Esto es lo último de Imagine Dragons. ¿Quieres más éxitos? Pues aquí los tienes todos. Este Shot, tiros. Ajá. Así es como vamos a acabar, sin duda, mi compañero y yo hoy aquí. A tiros. A tiros. Estamos que nos salimos por todos los rincones. Madre mía. Sí. Bueno, decir que Imagine Dragons los días 16 y 18 de abril tienen una tournée por Río y Sao Paulo. Ah, mira. La banda de Imagine Dragons estará en Brasil presentando su último trabajo, Smoke and Mirrors. Toma ya. Humos y espejos. Mira que sí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pero aún hay más. Hombre, sí. Es verdad que gracias a, aunque sea la hora que sea, los minutos que sean, los minutos que hayan pasado, los que hacen falta llegar para absorber las dos horas que llevamos contigo, seguimos, nunca nos llega. Siempre nunca nos llega. Seguimos con ese ánimo. Se nos queda como para dos horas y media. Se nos está preparado como para dos horas y media. No sé quién prepara, quién es el chapuzas que prepara estos guiones, porque siempre nos, tenemos que ir al final, tenemos que ir corriendo por todos lados. Sí, señor. ¡Ataque! Bueno. Ahora sí, quieto, no. Hasta luego, Lucas. Bueno, ante la adversidad del día a día, de los minutos a minutos, nosotros seguimos aquí, al pie de los micrófonos de Radio Berriozar. Si te has incorporado ahora, ¡ey! Estás aquí en Pamplona. ¡Oli! ¡Hola! ¡Hasta nunca! 100.8, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Dúo australiano de pop rock formado por las gemelas Lisa y Jessica. Wow. Y son de ascendencia siciliana. Actualmente, ambas viven en Los Ángeles, California. El dúo empezó a escribir y a grabar su tercer álbum de estudio entre diciembre del 2009 y enero del 2010. Las influencias del disco son de música clásica, rock clásico y pop. Wow. El tercer álbum de estudio a día de hoy no está terminado, pero no les falta mucho. Dos gemelas muy bonitas son The Veronicas. Esto es... Cruel. Cruel. ¿Sabes quién es Cruella de Vil? ¿Quién es? Más o menos. Cruella de Vil, ¿no? La de los 101 dalmatas. Sí. Esta es Cruel. The Veronicas. Wish I could say you're not the one. My heart hangs on your habit. Twist of the night. No te pierdas en los 80 90 más este dúo australiano de pop rock formado por las gemelas Lisa y Jessica. Estamos escuchando a The Veronicas. Sí, señor, que además podía haber sido tranquilamente la banda original de la película 101 Dalmatas de la Cruella de Bill. En febrero del 2012 dijeron que se estrenaría muy prontito el nuevo álbum, que por cierto, llevará el mismo nombre que ellas, The Veronicas. The Veronicas. El disco va con retraso por cambio de compañía discográfica. Muchos datos, ¿eh? Y muy interesantes. Muy interesantes. Bueno, nosotros... 8. Sí. Bueno, vamos a ir rápidamente a otro de los temas que te vamos a ofrecer. Nos faltan muy poquitos minutos para llegar a los 120 minutos de espacio, pero nosotros... Te comentamos, los chicos todavía están flipando con la grabación de su tercer disco. Pasaron un mes viviendo junto a su producto para su productor, del disco que se hizo en Los Ángeles. Ajá. El primero en inglés y el primero además que grababan fuera de España. Soñaban con grabar en Estados Unidos como sus grupos de referencia y lo han conseguido. Y es que este grupo, que se define muy ambicioso, están dispuestos a demostrar que son capaces de mucho, no, muchísimo. Estamos hablando de Amelie, ¿eh? Nosotros, de verdad, no queremos ir más lento, pero I don't wanna take it lovely. Wow. Estos son Amelie, es un grupo catalán, español, que nosotros desde los 80, 90 y más te lo vamos a ofrecer. ¿Quieres presentarlo? Eso a mí sí me encanta, ¿eh? No quiero ir más lento, pero puedo ir más, ¿eh? Fantástico. ¡Arriba! ¡Amelie! In a New York minute we met in an instant, running on a nail state of mind. The moment came and went, now we're more than friends. Wanna take you on a little joyride, right? So listen, don't go fading in the rear view. Can't wait half a second more. Girl, I like the way you make me feel, and this time it's for real, so come and take the wheel. Together, we're falling so hard like a pouring rain. And when we're apart, it only gets so far. Till I wanna do it all again, again. Don't go fading in the rear view. Can't wait half a second more. Girl, I like the way you make me feel, and this time it's for real, so come and take the wheel. Muy buen tema, claro que sí, buen grupo además, Amelie, con ese I don't wanna take it slowly, no quiero ir más lento. Estos chicos todavía estarán flipando con esta grabación de su tercer disco. Quinteto catalán de pop rock, pero es rock and roll con melodías guays. Explica Alex, uno de los componentes del grupo. También Carles dice que la canción... habla de las ganas que tienen de comerse el mundo. Todos, yo creo que todos hemos pasado por ahí con ganas de comernos el mundo. Ahí está. Sí, espero que estos lo consigan, por supuesto. A ver si tienen suerte. Pues yo les digo que dejen algo para poder vivir. Pues si comen todo, que nos van a dejar nosotros, sí, ¿no? Señor, buen legado, sí señor. Buena recomendación, Carlitos. Bien, y para finalizar, lo prometido es deuda. Os hemos comentado anteriormente, si os habéis incorporado ahora, no, pero los que ya están incorporados desde el punto de las 6 de la tarde, os hemos comentado que, bueno, que teníamos una sorpresita que no nos gusta traer todas las sorpresas aquí, por supuesto, claro. O expresar, lanzarlas desde aquí, ¿no? Alguna vez le tenemos que dejar a otras emisoras que hagan, sean ellas las primeras. Es, ¿eh? Claro. Este es el caso, ¿no? Este es el caso. Una vez más, el regreso de... Ya hablaremos. Espera, espera, Carlitos. Ah, vale. Espera, Carlitos, majestad. Vale, vale, vale, vale. Yo creo que llegados a estas alturas de la película... Perdóneme, del... usted. Yo creo que llegados... No quería meterme usted con usted. No. Para nada. Yo va, creo que llegados a este momento... Dígame. Tan estupendo, tan espectacular, como son ya, faltan dos minutos para las 8 de la tarde, yo lo que nos haríamos, por algo excepcional, seríamos a terminarlo, pues, terminarlo con algo bonito. A ver, nos a vamos ver. A centrar en una de las felicitaciones que hemos tenido al principio del programa, que ya sé que hemos tenido tensiones en el programa, hemos tenido momentos muy bonitos, la verdad que solamente nuestro amigo Carlos y yo vamos a saber lo que se ha vivido aquí en este estudio a primeros minutos de la tarde. Sí, cuando yo, estábamos solos, porque luego ha venido gente y tal. Y, yo me voy a quedar con esta última felicitación y dedicatoria, no es por ser mi colega, está claro, lo hubiera hecho en cualquiera de las circunstancias que se hubiera dado el caso. Felicitar a un seguidor de nuestro programa que ante la adversidad y momentos difíciles de su pareja está sabiendo estar ahí, cuidarle y sobre todo estar a su lado. Esto no es casi una felicitación, es una dedicatoria que hace una mujer llamada Natalia Medina a su compañero de viaje, Carlos Martín. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No solamente se lo agradece Natalia, es que se lo dice hasta Malú. Con esto, solo decirte que adelante, Carlos, que eres una gran persona, que yo te conozco hace muchos años. Te agradezco de todo corazón este detalle, a ti, por supuesto, a la que encamina este barco conmigo, que claro, es un barco que espero que dure... Muy bonito, sí, señor. Que ya lleva muchos años y espero que dure muchísimos años más. Sí, señor, que lo no queremos sea, todos. Que no sea como el Titanic, que se destruyó prácticamente nada más nacer. El nuestro ya lleva muchos años y espero que sean muchísimos más. Venga. Los que este barco siga, bueno, navegando. Bueno, nos vamos con este sentimiento, pero no pasa nada. Vamos a estar ahí. Estamos ¿quién? Contigo, con tu mujer, con los dos. Y también los 80, 90 y más. Eso es. Con dicho ellos, esto, si te parece, sí, ya nos despedimos. ¿Nos despedimos ya? O sea, yo creo que sí. Vale. Además, se lo ofrecemos para ti y para tu mujer. Este. Bien, yo creo pues que hay que empezarlo desde el principio con oyentes, este tema. Negro. Vamos a hacerlo así. Venga, la va. Semana que viene, esta sorpresita sí, la tendremos guardada para la semana que viene. Así sí, que sernos fieles. Y estar con nosotros el próximo día sí, 20 señor. De marzo, que estaremos con más y mejor, por supuesto. Venga. Gracias a ti, Pablo. Nada. Un placer. Y otra vez. En el corazón. Soy, ya te he dicho antes al principio que era de lágrima fácil. Otra vez. No pasa nada. Me está. Venga, sí, te soplo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, son polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, son polos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos